Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Después de la noticia de la retirada de Justin Bieber, ¿qué más puede pasar? Hombre, yo esa noticia me la perdí, pero me encanta, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, pasad adelante, ponedos cómodos a este cuotidiano número 95. Este cuotidiano es con rima. Espero no estarme equivocando, es 95 esta semana. Sí, sí, ya sabes. O sea, ponedos cómodos, ir cerrando puertas, que si no se nos acumula aquí un poco de eco. Ahí al lado del arbolito y sentando. Ahí al lado del árbol. Para un año que lo hacemos, hombre. ¿Listo? Lo tenemos apagado, ¿te has dado cuenta? Sí, bueno, el Grinch de la Navidad ha abandonado la Navidad este año, pero bueno, las luces que no nos podemos permitir vivir por encima de nuestras posibilidades. No podemos permitir. Hombre, por Dios. Es de bajo consumo. Está la luz muy mal. Es de bajo consumo, está sin luz. Bueno, pues bienvenido a todos a este cuotidiano en el que volveremos a dar un repaso a las noticias de actualidad, a todas aquellas noticias que nos habéis hecho llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, que es cuotidianospod, y a través de nuestra cuenta de mail, que es cuotidianospodcast@gmail.com. Ahí toda la semana, bueno, pues prácticamente hemos tenido nuestra serie de colaboradores habituales que se han desencadenado mandando cosas ahí. Como toda la semana, están de vacaciones ahora también y están ahí aburridos. Alguna ha vuelto al letargo, otros se han reactivado y van mandando cositas por ahí. Nosotros vamos favoriteando algunas, vamos leyéndolas todas y vamos viendo qué cosas podemos ir incorporando. Vamos a continuar, si te parece, con este formato un poco así express, un poco más rápido. Sí, para los que empiecen a escucharnos, no es el formato que solemos tener, pero en épocas vacacionales es como más ágil, ¿no? Yo sospecho que vamos a seguir así con este toma y daca de noticias un poco más rápido, porque el problema de esto es que al final terminamos de impregnarnos de toda esta negatividad. Y si me tiro toda la semana leyendo las portadas de los periódicos, llego el viernes con una mala leche que no puedo con mi cuerpo. De esta manera también tenemos que eliminar menos noticias y podemos dar más, porque las damos un poquito más ligera. Claro. Se dan en menos profundidad, entonces esto ya pues nos da a nosotros más posibilidades. Claro. Muy bien. Es maravilloso todo y fantástico. Yo no sé si esta semana... No nos ha tocado el gordo, pero estamos pletóricos, da igual. A lo mejor nos ha tocado un reintegro por ahí que no desconocemos por mil completo. 1.000 euros, igual, o 100. O sea, yo con que nos toque un... Si no nos ha tocado el reintegro, nos va a tocar 100. Nos toca nunca, solo nos toca reintegro de la primitiva, que jugamos de vez en cuando. En fin, esta semana, bueno, pues parecía un poco complicado escaparse de las cuatro noticias estrella que hemos tenido esta semana. Y bueno, pues básicamente hemos tenido mucha ley del aborto por todo sitio. Hemos tenido la subida de la luz. Bueno, no la subida de la luz, sino la manipulación de la subida de la luz, que es un poco lo que nos estaban... De lo que se nos estaba hablando. Informando. Y bueno, pues hasta el año que viene nos veremos en qué queda la cosa. No sé yo exactamente si esta es la forma en la que el gobierno de Rajoy le hubiera gustado zanjar el año o no, pero en enero vamos a tener noticias de ellos. Quizá ellos decían, bueno, venga, esto soltamos todo lo malo en 2013 y ya en 2014 es todo brotes verdes y unicornios, que en enero rosas todo parece bien. Sí, en enero cualquier cosa te parece buena después de las fiestas. Ah, sí, sí. Es como que le quita hierro al asunto. Totalmente. Bueno, pues además de esto, hemos tenido registro de la sede de UGT en Córdoba, hemos tenido registro de la sede del PP en Madrid. Todo muy divertido. Espero que los jueces que estudien estas causas vayan tomando buena nota de todo lo que se ha encontrado por ahí. Mucho seguimiento de una, muy poco de otra, pero bueno, sí. A ver qué pasa en estas vacaciones de Navidad. A ver si no se viene una onda, un pulso magnético y destruye todos los discos duros que han encontrado por ahí. No sé qué pasará. Alguna cosa de esta mágica pasará. Sí, sí. Algún efecto 2000 de estos tiene que pasar para destruir todos los... Bueno, pues ¿te parece que empezamos raudos y veloces? Con las noticias express. Aunque sea así, un poco rápido, tenemos que hablar sobre la ley del aborto. Hombre, que, bueno, por pues, favor, claro. Hay que ver cómo, así dando algunas pinceladas que hemos encontrado en portada de periódico, bueno, pues hablan de que esta nueva ley termina con el aborto como un derecho. Uh-huh. También dicen que, bueno, pues que el aborto solamente se permitirá en un par de supuestos, que serán el de violación y el de riesgo de menoscabo duradero de la salud de la madre. O sea, sí, bueno, trastorno psicológico, pasa, ¿no? Sí, bueno, o que tengas algún tipo de problema a largo plazo. Es decir, si tienes un problema de salud que igual suponga un riesgo vital para ti, pero es solamente una cosa de poco tiempo, pues bueno, pues igual eso no lo podemos saltar. No sé, hablan de anomalías fetales que solamente serán las que sean incompatibles con la vida. Esto habría que revisarlo porque hay muchas de ellas que son incompatibles con la vida adulta. Pero son incompatibles, o sea, son incompatibles con la vida, pero digamos que en sus primeros años pueden tener unos años duros, complicados, en los que sea difícil la supervivencia. Exactamente, y también puede conllevar, vamos, digo yo, riesgo psicológico para la madre también, porque, quiero decir, o sea, está muy bien lo de valorar psicológicamente cuando hay una malformación durante el embarazo, pero si das a luz y ese pequeño se te muere en los días posteriores o lo que sea, yo creo que también es algo a tener en cuenta, evidentemente, o sea... La mujer necesitará el aval de dos médicos que sean ajenos a la clínica en la que vaya a producirse, o sea, en la que vaya a hacerse el aborto. Y bueno, y además tenemos el problema de que estos dictámenes médicos no tienen por qué ser inmediatos, o sea, que pueden tardar incluso alguna semana. Y pues, no sé, digamos que como no se ajusten o respeten un poco los plazos, pues quizá esto sea una forma más de dilatar todo este proceso más tiempo de que fuera necesario. Yo creo que simplemente esto al final no sé si es una forma de prolongar. De alargar plazos, seguramente. Plazo, no lo sé. Las clínicas no podrán anunciarse, como las cajetillas de tabaco. O sea, esto me parece un poco extraño, no lo sé. Los médicos podrán objetar, que otra cosa que me ha hecho mucha gracia siempre. Yo entiendo, yo tengo derecho a objetar, soy objetor, pero entiendo que el derecho de las mujeres pues también hay que respetarlo. Y al margen de mi creencia personal, cuando yo he tenido que asistir en aborto, en quirófano y demás, si bien son cosas que a nivel de ideología pues puedo o no compartir, a nivel de ética, de moral, puedo o no compartir, mi trabajo está por encima de todo esto. Entonces, el día que permitimos esto y mañana, bueno, pues como yo estoy, yo qué sé, pues soy racista y es perfectamente posible que lo sea, y no quiero atender, pues no sé, o a musulmanes, o no quiero atender a presos, porque, bueno, pues este señor que le ha pegado a su mujer, pues yo no quiero atenderlo. Soy objetor de conciencia, no sé, me parece un poco extraño. Y no sé qué más tenemos por aquí. Lo de las menores, que van a necesitar también permiso, ¿no? Al parecer. Sí, también. Y, bueno, y el acompañamiento paterno, bueno, pero por supuesto, de todas maneras. Yo, después de todo esto, bueno, podemos entrar en más polémicas, más discusiones si quieres, pero yo me planteo una serie de preguntas y es saber si esta ley finalmente tendrá un impacto real o no, si esta va a ser una de esas leyes que simplemente pues es una ley sobre la carta que no termina de aplicarse porque no se puede aplicar. Y bueno, pues también saber si esta ley va a ser más cara, si simplemente lo que va a hacer es que va a implicar a muchos más profesionales en el hecho de la aborción. Y simplemente por lo que va a hacer es que sea más cara. Es decir, no creo que sea barato. O sea, tú antes ibas a tu evidentemente... médico, está dentro de plazo, abortas y se acabó. Ahora tienes que irte a dos psiquiatras que te hagan un informe. Es decir, todo esto va a costar pasta. No sé quién lo va a pagar. No lo sé. Yo creo que lo que le va a costar es más pasta a la gente, porque esto es lo que está volviendo a abrir y es lo que todo el mundo está planteando. Es la clandestinidad. Está volviendo a abrir la segunda vía de tenerte que ir a Londres, como hace 30 años. Al final, no sé si esto es también una forma de aumentar el sufrimiento de la madre o de la familia que decide o tienen que practicar un aborto. Y, o sea, yo no sé si esto simplemente es hacerlo sufrir más. O sea, estamos volviendo atrás, claro. O sea, es claro. Yo no sé el coste económico, pero la tranquilidad o la opción que tenías antes de tener esa, tener la opción de esas semanas en las que tú podías decidir, ya no está. Hombre, o sea, eso está claro. Está claro que la gente que está en contra del aborto es porque quizás se plantea que el aborto es un método anticonceptivo y no es un método anticonceptivo. Es así, claro. Es una forma, una vía, una solución que permite, bueno, pues... te permite un margen de maniobra que quizá de otra forma no tiene. Te digo, hay familias que quizá no les quede otra alternativa, de o por hecho, problemas de salud, por enfermedades y demás. Es decir, si tú no vas a poder costear con una garantía o no vas a querer ver sufrir a tu hijo los dos primeros años o su par de años de vida que vaya a tener, pues quizá es una opción que te plantea. De hecho, se piensa, ¿no?, que a lo mejor es una opción que la mayoría de gente que la o chicas que la cogen son chicas adolescentes y tal, ¿no? Y no, yo he visto que la mayoría de gente que decide tomar esta opción suele ser gente de entre 20 y pico y 30 y pocos años. O sea, yo que... te digo que en mi experiencia, en mi escasa experiencia con esto, he visto de todo. Uh-huh. Y con de todo quiero decir que en ninguno de los casos he visto que nadie de los que fuera allí fuera de buen gusto, de agrado, que fuera una cosa uh-huh. Placentera de ninguna forma. Es decir, es una decisión dura. Y que, bueno, pues que psicológicamente te va a golpear. Si encima la sociedad lo que hace es bastonarte y hacértelo claro. más cuesta arriba, es muy, muy complicado. A mí lo que me preocupa es que lo que va a hacer es que las mujeres que no tengan recursos, como has dicho, pues, o como hemos dicho, recurran a esa vía alternativa que en muchos casos puede ser peligrosa, porque no todo el mundo tendrá dinero para irse a Londres o irse a Francia. Va a pasar como con otras cosas, al final se lo va a pagar quien se lo pueda pagar, como la universidad. Exacto. Otra cosa que te quería comentar es las portadas. Ah, bueno, eso sí. Las portadas que hemos visto, que bueno, de vergüenza total, totalmente, total. De algunos sí. periódicos que no tienen ni nombre. Ah, si os animáis y os queréis cabrear un poco, solo tenéis que pasaros por ahí por si queda por ahí alguna o alguna captura de pantalla que podéis ver. Nosotros no vamos a reproducirla. No, pero vamos, de vergüenza. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos porque la OCDE, ya nuestra amiga de todas las semanas, pide al gobierno abaratar el despido para reducir el paro. Ya, como ya no faltan opciones y no faltan gente que te diga lo que tienes que hacer, sí. Pues al gobierno la OCDE le ha dicho que van muy bien por el camino que van y que, bueno, la ley que aprobó, la reforma laboral que se aprobó casi hace 2 años, pues que ya abarataba y facilitaba el despido, ha dicho que no es suficiente, que además pues habría que... incentivar o habría que establecer la figura del despido colectivo improcedente y reducir aún más la indemnización por despido, ha dicho, sí, sí. Porque no es suficiente. Hay que apretarse ahí el cinturón. Dice que incluso es generoso lo que hay. La reforma laboral de ahora es generosa. Hombre, por supuesto. Comparada con la de Europa, con la media europea, porque estamos por encima. Entonces, aún se puede seguir ahí atajando más. Yo creo que está totalmente de acuerdo. Esto sí, sí. Sería como proponer que para acabar con el hambre lo que hace falta es acabar para que la gente no coma. Claro, entonces, ya matar a la gente. Ya se acaba el problema. Claro, evidentemente. Totalmente. Pues me parece muy bien. La solución para acabar con el problema del paro es que tú puedas echar a la gente a la calle. O sea, no es que tú puedas contratar más gente, es que tú puedas echar más gente a la calle. Pues ya que está. Me lo expliquen. Si seguimos ya así, pues más. Aún se puede tirar más de la cuerda hasta que se rompa. O sea, la forma de que una familia ingrese dinero es con todos los miembros de su familia en paro, no con todos los miembros de su familia trabajando. Es, al contrario. Ya está. Yo estaba entendiendo yo mal totalmente. De hecho, o sea, no me extraña que, bueno, pues durante los últimos 4 trimestres, por primera vez, desde los 20 años en los que hay estadística, en estos últimos 4 trimestres, pues bueno, pues los sueldos van en picado. Normal. Van a la baja. Normal. No me extraña, claro. Lo que no podemos es ir a la alta, vamos, porque no, pero están en mínimos históricos, o sea, impresionante, un 1 con no sé cuánto, o sea, una cosa que da hasta penica verlo. Bueno, la gráfica da pena ver la bajada ahí. Otra gráfica que da pena, pero estaba en subida totalmente, es la de la luz, porque sí, esta semana la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, bueno, pues no validaba la subasta eléctrica, pero no lo hizo a las 10 de la mañana, que es una hora fetén para reunirse, no, a las 4 de la mañana, o sea, con nocturnidad y alevosía, esta gente dice, no, oye, esto se nos va de las manos, vamos a decir que no. Esto se cancela, ¿no? Sí, decían que por la concurrencia de circunstancias atípicas lo han llamado. O sea, lo que la gente normalmente en la calle llama un poco de mamoneo. Mamoneo tarifario, ¿no? No sé si ese sería el término, un término correcto para decirlo. Explicar no han explicado nada, o sea, con detalle. O sea, han dicho lo de atípicas, que pueden ser muchas cosas. Mamoneo, vulgo mamoneo. Recordemos que el ministro del ramo, que es José Manuel Soria, este señor que se parece a Aznar pero sin bigote, con el pelo más corto. Totalmente, hablando canario. Y que habla canario. Con acento canario. El tema es que este hombre decía, bueno, pues horas antes, el día de antes, decía que bueno, que no, que explicó de una forma muy así rimbombante y complicada que la subida de la luz iba a ser un 2%, pero de una de las partes de ella, o sea que al final lo que nos iba a subir nuestra factura, nuestro recibo, era mucho menos de ese 2%. Sí, ¿cómo o sea, mucho un 2%, dijo? La cara de ministro de Industria que se te queda cuando lees siguiente vez que no es un 2 de una parte, sino el 11 del total. O sea, se te queda cara de diciendo, este tío sabe de lo que habla. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que el ministro dice que bueno, que va a ser muy poco, los señores que le ponen el precio a la luz y dice, oye, vamos a subirla así, nos ponemos todos de acuerdo. Esto me recuerda mucho a lo de los bancos con la hipoteca, los créditos, sí, el precio del dinero. Sí, sí. Vamos a ponerlo caro, venga, sí, bien, para arriba. Pues exactamente igual. Cuando ahora nos suban la factura de la luz un 6, un 8%, pues nos va a parecer estupendo. Sí, porque ahora en enero ya van a dar el porcentaje exacto. Y claro, yo creo que lo que han conseguido con esta jugarreta es que cuando nos digan que nos la van a subir un 6 o un 8, encima estemos contentos y agradecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero seguimos con la subida de la luz y en Hemeroteca Maldita, sí, sí, vamos a recordar las palabras de Rajoy cuando estaba en la oposición en 2010. Y que nos decía cosas como que le parecía fatal la subida que el PSOE hizo del 10% de la luz, el 4% del gas y ¿cómo? Todo esto. ¿10% de la luz? Sí, bueno, eran varias subidas las que relataba Rajoy y terminaba diciendo esto es lo que ha decidido el gobierno, que ni siquiera en Navidad tiene un detalle de cariño con los contribuyentes. O sea, tres años después... Han hecho lo mismo. Lo mismo. Hombre, no han hecho con el. Claro, han hecho lo mismo. O sea, exactamente lo mismo que hace tres años le reprochaba a Zapatero. Él lo ha hecho. Esto ¿qué Navidades nos estás dando, esto Rajoy? Es una, por esto Dios. Es una serendipia. Totalmente. O sea, lo hemos encontrado ahí y ha sido muy curioso ver eso. Cómo cuando, se tienen cuando, que. Cuando nos falla la memoria, por suerte, tenemos por ahí YouTube y gente que se acuerda de estas cosas y que pone por ahí los enlaces, sube los vídeos. Y si queréis reíros un poco, pues dejaremos por ahí el enlace seguramente en el blog de este episodio. O no. Bueno, puede ser que no. Anticorrupción da por bueno, por fin, el auto de la jueza Alaya y no va a recurrir la preimputación. O sea, bueno, que te imputen, bien. Simplemente quiere decir que te llaman allá a esto, no quieren decir que seas culpable. Tendrán que demostrarlo luego. No, pues ya no hablamos ni siquiera de imputado, sino de preimputado. Complicando la cosa un poco más, de Chávez y Griñán. Bueno, pues finalmente consideran que la jueza ha explicado bien, lo ha explicado de forma correcta y suficiente, ya que ha concretado, ha detallado por qué cree que estos señores tienen que estar preimputados. Y bueno, pues lo ha hecho en 28 folios fantásticos. Bueno, son poquitos. Está bien. Un resumen rápido. Está bien. O sea, simplemente ha dicho, simplemente así explicando por encima, que tampoco ha entrado ya el detalle. Y básicamente lo que ha dicho es que Chávez tenía conocimiento, porque presidía el Consejo de Gobierno del sistema de concesión de la ayuda, a través de. O sea, es decir, que él lo sabía. Y Griñán, pues también, cuando fue consejero de Economía y Hacienda, conocía los informes de la intervención general de la Junta. Pero no hizo nada al respecto. Simplemente se cayó, los ignoró o no sabía lo que significaban. Esto es lo que pasa cuando tú gobiernas. Bueno, cuando no gobiernas tú, gobiernan tus consejeros. Exacto. O sea, y te hacen firmar gobiernan papeles, tus asesores, que tú no tienes ni idea de lo que estás firmando. En fin, cada palo que aguante su vela. Me faltaba la frase. Rajoy esta semana se ha visto obligado a identificarse en Bruselas al no ser reconocido. Esto es lo peor que le puede pasar a un presidente de un país. Ocurrió el jueves cuando en la cumbre europea Mariano Rajoy entró, o sea, es más, tengo el vídeo, es muy bueno, la cara que se le queda, y entró flanqueado por su equipo y bueno, al entrar un agente de seguridad le paró pidiéndole que le enseñara la identificación porque no había reconocido al presidente del gobierno. Pero lo mejor no es esto. Lo mejor es que, además de verse obligado a presentar la acreditación, los colaboradores de Rajoy estaban intentando, en su inglés, que me imagino yo el nivel de inglés que podían tener los colaboradores de Rajoy, en repetir nerviosos al guardia de seguridad que él era el Spanish president. Pero yo creo que esto es lo mínimo que te explican a ti en las clases de inglés. Hombre, pero... Ian Mariano... Mr. Rajoy, no sé. Spanish president, o sea, como escandalizados en plan de, pero tú eres tonto, ¿qué haces tú? Bueno, yo habría pagado por vivir ese momento ahí en directo y verle la cara de Rajoy de... La risión por completo. Tenemos un presidente que se cura de gloria en cualquier situación totalmente. Que tiene. Tenemos también, sabes que este momento del final del año llega el momento de hacer balance, hacer un poco autocrítica. Esto es como que te inviten, que te invitan a un desayuno de un partido de estos, en los que, de un pequeño pueblo, pongamos, por ejemplo, San Lucas de Barrameda, un sitio donde hay unos langostinos fantásticos. Bueno, o un desayuno molinero. Bueno, no sé si el desayuno allí es molinero, se llama de otra forma, pero el caso es que allí el PP de San Lucas de Barrameda hizo un desayuno informativo que simplemente invitan a la prensa y ellos lo utilizan para hablar un poquito de lo bien que lo han hecho ellos durante todo el año y lo bien que lo piensan hacer al año siguiente, ¿no? Y bueno, pues es que pasa, pues allí, pues manejando la prensa, mira qué bien estamos aquí, rodeado de periodistas, vamos a hacer una foto y la subimos a redes sociales, porque eso está muy bien, la subimos a Twitter. Y automáticamente suben su foto de desayuno allí, toda la gente con sus libretas, sus cositas, la presidenta o la que presidía o la que hablaba en aquel momento del PP de Sanlúcar, al fondo, y se veían encima de la mesa unos cartones de zumo del banco de alimentos. ¡Qué fuerte! Es decir, estos señores estaban utilizando unos cartones de zumo que, en teoría, las empresas envasan para llevarlos, para donarlos a los bancos de alimentos. ¿Qué hace esto en la sede del PP? Pues lo mismo que hacía en la hermandad rociera de hace... Efectivamente, es decir, tenemos, o sea, abusamos de la buena fe de las empresas que ceden sus bienes o de incluso de los particulares que cedan estas cosas, que los compren y los donen. Y bueno, pues ya está. Están diciendo que todo ha sido fruto de una lamentable confusión. De una lamentable confusión que hacen estos bancos, o sea, que hacen estos alimentos del banco de alimentos en la sede de un partido. Qué fuerte, pero no tienen que hacer nada. Otra cosa que me parece muy fuerte es que esta gente con el nivel que tiene no beba zumo recién exprimido y tenga que ser zumo de cartón. O sea, es muy fuerte. ¿Y qué me dices de los avispados periodistas que estaban allí sentados diciendo, pero qué narices estamos haciendo tomando cosas que han donado para la gente que no tiene medio? No sé, bueno, a mí esto me parece un poco triste. Me parece triste. Todo muy confuso. Me parece triste que los partidos de la oposición del PP allí en Sanlúcar hayan hecho leña de esto. Porque, bueno, no sé, habrá que ver un poco qué esconden todos por ahí. Pero bueno, sí, algo tendrán que esconder. Me choca que haya tenido que ser por redes sociales donde hayan descubierto esta cosa. Quizá no tenga más importancia, o quizá sí tenga mucha importancia, y esto diga mucho de lo poco que nos importa o de la poca atención que prestamos y que nos da igual todo. Con lo que le importaría a mucha gente poder beberse un zumo, de aunque fuera de cartón, ¿no? Lo que fuera. Ya ves. Pues si te digo que a los ratones también les gusta el vino, ¿tú qué me dices? Seguimos ahí en Sanlúcar, ¿no? Que es una tierra de vino, de estas bodegas fantásticas. En Jerez. ¡Ay, casi! Casi. Seguimos en la provincia. Pues le gusta el vino. Y esto no es resultado de ningún estudio hecho en Massachusetts, ni en Iowa, ni en ningún lado de estos raros. Ni en Ohio. Muy bien. Normalmente sabemos que prácticamente en cualquier lugar del mundo la presencia de ratones es sinónimo de mal rollo. O sea, tú ves un ratón en cualquier sitio y dices, uy, madre. Es como aquella acampada, no sé si recuerdas, en la que empecé a encontrarme galletas mordidas a la mitad. Claro. Digo, Gema, esto no está bonito. Esto no pinta bien. O te la comes entera, o si no la dejes a medias en el paquete. Pues bueno, en algunas bodegas de Jerez no solo permiten la presencia de estos animalillos, sino que son atracción turística, porque les ofrecen copas de vino dulce que no dudan en beberse, aunque sea delante de los turistas, y pues ellos mismos son reclamo turístico. Y bueno, incluso les han facilitado el acceso a esas copas de vino para poder subir a ellas, unas escaleritas de madera que les hacen a su tamaño. Bueno, a mí es una cosa que me ha parecido súper curiosa. Probablemente quien haya ido alguna vez a algunas bodegas de estas ha visto ese espectáculo en directo, que a mí algún día desde luego me gustaría ver. Sí, sí. Y me ha sorprendido ver... Si vamos a la bodega no va a ser por el vino, va a ser solamente por ver ratones. Por las dos cosas. Pero bueno, el motivo por el que los bodegueros permiten a estos ratoncillos que campen a sus anchas es porque precisamente se llaman ratones bodegueros, porque bueno, se alimentan de plagas que son dañinas para el vino. De insectos que puedan estar por ahí y entonces, la madera, además. Y entonces, pues mira, se benefician mutuamente. O sea, esta es el mejor resumen de una relación. Sí, sí. De una relación que es buena. Les para pagan los con dos. Vino, le sacan foto, increíble. Pues nada, un ladrón denuncia a un pederasta tras encontrar unos vídeos en la vivienda que asaltaba. ¿Cómo? Sí, esto parece sacado de una película. Uh-huh. Que la policía ha detenido en Jaén a un supuesto pederasta gracias a los vídeos facilitados por un ladrón que asaltó su vivienda, en la que encontró cintas que recogían agresiones sexuales a niños más o menos de 10 años. Este supuesto ladrón llamó al 091 desde un teléfono público para comunicar que había dejado las pruebas del delito debajo de un coche, junto con una nota anónima en la que describía la dirección del pederasta, cuya actividad como entrenador de fútbol sala facilitaba el contacto con estos menores. Joder. Ya ha sido detenido. Y fíjate tú, por una vez le vamos a tener que dar las gracias a un ladrón de que... En fin, Nada, el karma. Yo creo que esto es el karma. El karma por completo hace estas cosas. La policía italiana denuncia por abuso sexual a la joven que besó el casco de un policía. Mm. Bueno, yo esta noticia es verdad que la he visto en algunas semanas atrás, pero no, bueno, tampoco tenía chicha y no. Pero bueno, esta activista, voy a contar un poco el caso, saltó hace unos días a la fama cuando, durante una manifestación en el norte de Italia, besó la visera del casco de un policía antidisturbios. Pues fue más o menos como símbolo, ¿no? Fue un símbolo de protesta pacífica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hubiera sido peor que lo hubiera escupido, por ejemplo. Pero bueno, esta foto ha dado la vuelta al mundo y ahora vuelve a ser noticia porque le puede salir muy caro a esta chica, ya que la policía italiana lo ha tachado de violencia sexual y de insulto a un funcionario público. Han llevado el caso a la Fiscalía de Turín y bueno, la activista no se ha quedado de brazos cruzados y en su Facebook pues ha metido leña ahí al fuego y ha tenido palabras de mucho cariño hacia los policías. Hombre, puedo reproducir aquí porque son bastante fuertes. Son de mucho amor. No, pero vamos, veo que la chica va a luchar ahí en los tribunales, claro. Está claro que quizá no se pueda hacer. Pero no sé si qué prefiere el guardia, si que le menten a la madre o que le peguen un beso en el casco. Pero bueno, está claro que ya bastantes derechos nos están quitando, como el de manifestarte delante de no sé dónde, el de salir a la calle a poder defender tus derechos. Nos tendremos que quedar en casa, manifestarnos en silencio o hacer huelga de hambre que no sepan, sin poder comunicarlo, porque no sé si eso pueda ofender a alguien. Esta muchacha no ha pegado a nadie. Te digo, le podría haber escupido en la visera al policía y no lo ha hecho. Quiero decir que podría haber hecho algún gesto más ofensivo. Uh-huh. Pero bueno, ya está. Estas cosas sientan mal, pues porque la gente no puede... Imagínate, por ejemplo, que llega la policía a un sitio a desalojar a alguien y la gente pues le da en vez de... Pues se ponen a aplaudirlo. Pues sí, pues también sería una ofensa, claro. Y se sienten ofendidos y oye, pues mira... En este caso podría ser considerado igual. Pues sí, seguramente. Nos han tirado besos. Sí, seguramente. Bueno, un político italiano, seguimos en Italia, obliga por contrato a su secretaria a tener relaciones sexuales. Ajá. En el marco de una investigación, todo esto ha surgido pues gracias a esta investigación por corrupción y malversación de fondos a este concejal de cultura de los Abruzos. Y bueno, pues sin comerlo ni beberlo, dentro de este marco y haciéndole un registro en su domicilio y en el de la secretaria, pues por casualidad encontraron este contrato en el que la secretaria tenía la obligación de mantener relaciones sexuales con él al menos 4 veces al mes, una por semana, eso no es nada. bueno, me parece hasta fuerte decir eso. Le pagaba 3.000 euros al mes, cuando el sueldo habitual de un puesto de secretaria que puede rondar los 1.200. O sea, que bueno, los servicios extras se los pagaría bien. Sí, suponemos que sí, por desgracia. Pues sí, así que nada. Bueno, pues yo tengo por aquí una noticia triste de la semana. No iba a haber semana triste, pero sí vamos a tener una noticia triste. Y es que hay algunas palabras del castellano que están en peligro de extinción. No me digas. Sí. Claro, ahora ya con la generación Nini pues están volviendo... Apareció por ahí un libro que se llama Palabras moribundas y bueno, pues que la gente ya de una cierta edad... Abuelo cebolleta ya, como nosotros. No sé yo si estamos nosotros en ese rango, pero bueno, hay palabras que algunas las conozco, algunas no. Por ejemplo, palabras como archiperres, aviador... Aviador, por Dios. Aviador, no sé. ¿Y cómo se le va a llamar ahora a los que pilotan aviones? No lo sé. No lo sé. No sé qué nombre se habrán inventado. Pero yo, por ejemplo, una palabra que me gustaría reivindicar desde aquí, que es cuchipanda. Hombre... Que yo no la he escuchado nunca. Yo la he descubierto este octubre en Madrid. En la J-Pod. Cuando escuchamos sacaban primero las cuchipanda. Bolsas de gusanitos y cosas de estas raras, las cuchipandas. La hicimos nuestra esta palabra y ahora va a estar en peligro de extinción. ¿Pero esto qué bueno, es? Pues, palabras como dandy, dulcería, ganapán, que es buenísima. Lechería, que buenísima. Niki. Hombre, Niki. ¿Cuántas veces te ha mandado tu madre a que te pongas un Niki? Eso aquí en Andalucía es como muy común. Pardiez, que tampoco voy a poder decirlo a partir de ahora. O sea, parvulito. Ni parvulito. O sea, que nosotros no hemos ido a parvulitos. Hemos ido... Pues no sé, a la guardería, al kindergarten, a lo que hay ahora. Palabras como descocado. Hoy. Esta niña va muy descoca a la calle, ¿eh? Sí, eso es muy nuestro. En agua. O sea, si nos quitan la en agua o las enaguillas, ¿qué vamos a poner en invierno en la mesa para calentarnos? Para retener el calor. Mantas, ¿no? Es en agua, es en aguilla de toda la vida de Dios. Bueno, y la que más me duele especialmente es fetén. Fetén. Tampoco, o sea, esto que es muy castizo. Pololo. Pues los pololo, el zorro cloco, que no sé lo que es. Y el gallofero. El gallofero tampoco. Pero bueno, son palabras que, igual que algunos nombres, que están, bueno, pues destinadas a perderse. Qué fuerte. En fin. Qué fuerte. Bueno, pues, si no queréis delatar vuestra edad, yo, oyentes, yo solo os puedo decir que no digáis ninguna de estas palabras porque... Yo me encantaría que nos comentaran de alguna forma qué palabra salvarían ellos. Si solo pudieran salvar una, ¿qué palabra salvarían ellos? De las que más se utilicen a diario. Yo salvaría en agua o Nikki, porque es que, vamos... Muy bien, muy bien. Nos vamos hasta Bulgaria, donde un señor de allí, búlgaro para más señas, gastó su último dinero en devolver la casa a su banco. En derribarla primero, vamos. No, en devolver. No me adelanten las cosas. Estoy contándola poco a poco para mantener... Ahí. La historia es que este señor ha pedido su hipoteca, su crédito, al final tuvo problemas para pagarlo y el banco pues dijo, no, me tienes que devolver la casa, me la quedo yo. Pero el terreno sobre el que estaba construido la casa era de este señor y no estaba incluido en la hipoteca. Y dijo, muy bien, ¿quieres tu casa? Perfecto. Yo la voy a echar abajo, me voy a gastar los duros en echar esto abajo y te voy a llevar los ladrillos, los escombros, a tu banco y tú ya te buscas la vida con los ladrillos y haces lo que quieras con ella. Tú ya los barres, te los guardas en una caja donde tú quieras. Bien. O sea, esto es llevar un poco más allá la cosa de como lo hace los americanos. Los americanos normalmente cuando se encuentran en esta situación lo que hacen es que le meten fuego a la casa directamente. O sea, vamos, aquí ya medidas drásticas a tú, pero a ver, qué esto, bueno. Esto ¿eh? Me parece ahí un pachulo me pirulo y toma, ya te digo. Que te devuelva la casa. Toma, ahí la tienes y echa pisco. Echa candela. Totalmente. Bueno, cásate y da la vida por ella. Uh-huh. Hombres de verdad para mujeres sin miedo. Muy bien. Esto es el nuevo libro del Arzobispado de Granada, de los creadores de Cásate y sé sumisa. Ha llegado Cásate y da la vida por ella. Que sí, hombre. Que bueno, que lo de Cásate y da la vida por ella es muy bonito. Pero la coletilla de Hombres de verdad para mujeres sin miedo, ya ahí ya se ve que ese libro va por los mismos derroteros. Sí. Pues nada, este libro ahora se dirige a hombres de verdad. Así lo ha dicho el Arzobispado de Granada. O sea, esto es para hombres de verdad. Y estos son, según la Iglesia, varones que viven desorientados en su propia casa, que están poco preparados para manejar las situaciones más delicadas y salvaguardar el equilibrio de la familia. También ha dicho que este libro va a ayudar a recuperar a esos hombres que ya están extinguidos, extintos. Extinto. O se diga como se diga. Muy bien. Que ya no existen estos hombres. Invitando a la reyerta desde el título del libro, me parece fantástico. O sea, Muy bien. La misma editorial que nosotros dijimos que había aprovechado todo este boom machista o llámesele como quiera para vender libros, la misma editorial aprovecha las críticas recibidas por esa primera obra para defender que esta también es sutilmente polémica. O sea que me supongo que quieren seguir la misma vía para seguir vendiendo libros. Muy bien. Está claro. Y vamos a poner ya el final de esta semana. Tenemos por aquí a un animal de la radio, un monstruo de la radio, es el señor Howard Stern, del que solamente podemos recomendar que escuchéis de vez en cuando alguna de sus cosas. Si no, pues que veáis la película Partes Privadas, la que pues cuenta sus primeros años de en el que sale con un radio. Bañador ahí tanguero. Y todas esas cosas que contaba él y eran fantásticas. Bueno, pues tiene ahora un concurso en su programa de radio y el concurso se llama Get Your Grandpa Laid, algo así como consigue que tu abuelo pegue un polvete. Algo así sería, ¿no? Pues nada, se presentaban aquí los concursantes, eran los nietos que iban con sus abuelos. Bueno, pues siempre abuelos que llevaban ya la pera de años viudos, con problemas y enfermedades, que estaban solos, que no se les conocía novia. Por encima de 85 años. Todos con ¿no? una media edad ahí ya centenario. Y la historia era, hacer una serie de pruebas, una serie de cosas para conseguir ser el que ganaba. Y finalmente, conseguir este premio que se les daba. Y nuestro ganador fue Johnny Orris, de 86 años, que ganó el Good Time Pass. No voy a traducir esto. Y bueno, esto se tenía que ir a un rancho, el Moonlight Bunny, donde pudo elegir a un par de señoritas con las que iba a pasar la noche. Este era el premio. Qué guay. Al fin y al cabo el que se presentaba. Pero este hombre dijo, no, o sea, yo voy a... Esto ya durante un mes antes de recoger su premio, el hombre ilusionado. Voy a darlo todo, voy a disfrutar al máximo. Estaba ya premedicándose con Viagra. Me voy a poner de pastillas azules hasta el pelo. Y el hombre decidió, en el sitio donde estaba este rancho, irse a un steak house, a una chuletería de esta grande, de esta americana, a comerse un filetaco grande. Uy, muy mal el hombre, pues, eso no sé, puedes hacer antes de un ejercicio vigoroso. Tuvo que encontrar ternilla o lo que fuera, porque en el segundo trozo que se metía en la boca le dio un filuchi, un tabardillo. El nieto intentó hacerle la maniobra de Heimlich, le hicieron la RCP, llamaron a urgencia y tal, y el hombre se quedó blando. Se puso flácido, como decían ellos allí, y claro. Se murió. Y la, o sea, no pudo recoger el premio. Qué fuerte. Bueno, al final el nieto se quedó con el Good Time Pass y esa misma noche lo utilizó. No sé yo si después de ver a mi abuelo morir me iría a recoger un... De pepas. Bueno, es que vamos, o sea, es que me parece muy fuerte. Es que este abuelo no aprende, vamos, con esa edad tú no puedes cenar eso antes de ese... Es que no te puedes pegar ese atracón, claro. Ya no solamente esto, o sea, como podcaster, dices, venga, voy a tirar en la casa por la ventana, voy a ver si consigo hacer camisetas, pegatinas y las regalo a mis oyentes. Esto es un regalo, de verdad. Hombre, esto es por un concurso. Dios. Esto que lo hagan aquí en España, que lo peta, hombre. No, abuelos 90 años con esa pegándose esa noche de fiesta y de farra. En cualquier caso, que escuchen a Howard Stern, que vean la película Partes Privadas, que la busquen por ahí, que en algún sitio se bueno, estará de verdad disponible que, para verla. De todas maneras, es el colmo, ¿eh? Que a un abuelillo ya, a punto de, vamos, con un pie en el otro barrio, tenga esta oportunidad de oro y el hombre karma, se muera en las karma cenas. Que va. Bastardo ahí, dentro, totalmente. Bueno, pues ya está, entramos ya en la sesión si de vídeos. Tenemos los vídeos por aquí, muchas. Que esta semana pues podemos recomendar la entrevista que se le hizo a Gran Wyoming en el programa este de La Sexta Noche, la semana pasada. Y quien quiera ver los 30 o 40 minutos que dura este vídeo con esa entrevista que le hacen, así bastante extensa, en el que cuenta una serie de cosas que, bueno, pues creo está que merecen bien. Ser la pena escuchada, sobre todo por la forma y el tono en el que las dice. Después tenemos por aquí otro vídeo fantástico sobre cómo trabajar de pie sobre una cinta esta en las que se puede correr y caminar y toda la historia. Tiene que hacer tres cosas a la vez. Después tú tienes por ahí un vídeo fantástico de Chuck Norris. Hombre, el de Chuck Norris lo ha petado esta semana. O sea, está imitando ahora Jean-Claude Van Damme, que pusimos el vídeo del anuncio de Volvo. Esta es su respuesta, ¿no? Claro, han visto ese vídeo en Cotidiano y ha dicho Chuck Norris que no, yo voy a hacer un split entre dos aviones. No digas nada. No cuentes nada más. Y bueno, porque la gente lo vea. La sorpresa es verlo. Yo te digo, bueno, yo creo que ya mucha gente la ha visto. Pero de todas maneras, no le hagas el spoiler. Mi voto va para Jean-Claude Van Damme porque a mí me ha parecido más real. Man, yo creo que sí. Y si no lo es, por lo menos lo parece. Hombre, el otro es que. ¿Y no que soy más de Jean-Claude Van Damme? A mí ese abridor de patas así a mí me gusta más, claro. ¿Qué me cuentas de este Gandalf noruego? Ah, el Gandalf noruego que por lo visto ha parado un tranvía. Bueno, aprovechando el estreno de la segunda parte del Hobbit, pues ha recreado una de las famosas escenas en las que Gandalf dice «No pasarás». Pues nada, pues no he encontrado imágenes. Sé que este vídeo ha parado un tranvía, sí. O sea, se ha puesto delante un tranvía, ha dicho «No pasarás». Yo no sé si al hombre la han arrollado o no, porque yo el vídeo no he conseguido encontrarlo. Solo sé que ya lleva 2 millones de visitas en YouTube. Y lo único que hemos podido encontrar es un vídeo parecido que se pone del mismo estilo ese, en un puente. Ese vídeo no lo hemos encontrado, por lo que sí hemos encontrado son los de Improve Everywhere. Ya te estoy diciendo, el vídeo en el que se pone en medio de un puente. Pero qué mala suerte no encontrar este vídeo. El del tranvía, yo no lo he encontrado. Y como lleva 2 millones de visitas. Pues no lo hemos yo encontrado. No lo sé, yo lo he encontrado, pero estaba como en negro, como si lo hubieran cancelado, como cuando cancelan vídeos, no ponía el aviso de cancelado, pero yo digo, a ver si es que al hombre la han arrollado. También tenemos por aquí el vídeo este de Campo Frío, donde bueno pues ha sido un poco polémico porque hay tanta gente que está a favor como que está en contra de este vídeo y de lo que representa. No pues sé sí, yo. También hay mucha gente diciendo, pues bueno, queda un poco la sensación esa de que sí, estamos jodidos con la crisis, ¿no? En palabras... Bueno, pero cortamos aquí, dos salchichones y nos montamos la fiesta y te bebes unas cañas está, a claro, un euro y ya olvida. La edito. Al día siguiente ya deja de estar en paro. A mí me ha parecido muy bien, yo lo he visto, me ha parecido muy currado. Muy bien, pero según desde el aspecto que quieras mirarlo. Tú ese vídeo lo puedes coger por donde quieras, quiero decir. Desde el lado bueno. Cogiéndolo para la parte mala, la verdad es que dice muy poco de nosotros. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues no sé si conocéis Vine, esta red social donde se promocionan vídeos de 10 o 12 segundos, no sé exactamente cuánto duran. Y que, bueno, pues no podemos dejar de recomendaros, sino que os metáis en Vine, pero sí tampoco que en YouTube... Tampoco podemos dejar de ver, vamos, llevamos una semana haciendo una maratón de Vine. Que busquéis todas las compilations que hay, tanto las fail compilation como las Vine compilation. Muy bueno. Y veis por ahí algunos de los que hay, de resúmenes de los mejores vídeos de la semana, del mes, porque hay algunos verdaderamente buenos y ocurrentes. que no están al nivel de los que se hacen en español o aquí en España, pero bueno, son siempre estos americanos que están un poco locos. ¿El vídeo este de las alubias espaciales no sale? Ah, bueno, sale? También eso, pero ¿sí? Eso es una sorpresa. Yo creo que no vamos a comentar nada, ponemos y la gente, esta semana va a ser una muy colorida. Sí, muchas cosas. Pero mucho, hay muchos vídeos, son todos muy No sé yo quién va a tener que escribir el artículo esta semana, va a ser muy divertido localizar tanto vídeo. Bueno, pues vamos a despedirnos, este primer programa cotidiano que tenemos con público. Di hola. Muy bien. Es verdad, tenemos público, o sea, es cierto. Es han venido desde las Islas Canarias a vernos en directo. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Damos las gracias a todos aquellos que desde Madrid o desde, pues no sé, desde el norte de España. Nos y desde invitan, el extranjero también nos también, invitan a Chocolate con Churros. A Chocolate con Churros. También a décimos de Navidad, que no nos ha tocado ni un triste reintegro. Está la cosa mala. Ha salido así este año. Otro año saldrá un poco mejor. Y bueno, pues saludamos a todos los que acuden semanalmente puntuales a la cita con nosotros, a todos aquellos que hacen, bueno, pues que hacen apología del podcasting y dicen, escucha Cotidianos, que esto es lo que tienes que hacer, y si no Cotidianos, cualquier otro podcast, que hay muchos y muy buenos. Que hay muchos. ¿Y qué más? Si das brillo a tu casa, que hay mucha gente que nos escucha mientras hace las tareas de casa, los que planchan, los que comen turrón y a los que no les gusta también. A todos aquellos que vuelven a casa por Navidad, que tenemos constancia que sois muchos. Uh-huh. Y bueno, en general a todos os deseamos unas felices fiestas y vacaciones navideñas para muchos, que sois afortunados. Uh-huh. Nosotros trabajamos, pero bueno. Y que dure. Y que dure. Seguiremos grabando en esta Navidad, pues vamos a tomarnos alguna semana de descanso. Yo no sé si en enero con la subida de la luz va a haber aquí que apagar, no, grabar, porque los ordenadores aquí no se van a apagar solos, ya no sé, esto está por hablar. Va a tener que ser todo de bajo consumo. La cuesta de enero, sí, ya estamos liados con las bombillas LED y eso, ya la cuesta de enero no sé yo cómo va a ser para... Bueno, pues este formato express que se extiende hasta los, no sé cuántos minutos, va a ser larguísimo. Hoy se nos ha está yendo la olla por completo. Sí, sí, el especial de Navidad, pues claro, normal. Bueno, si por si acaso fallamos la semana que viene, pues ya nos van perdonando, se ponen esto partiendo en dos días. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pues... nos despedimos hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Di adiós. Adiós, la semana que viene. Muy bien. Qué bien enseñada tenemos. Amaestrada. Pues, ¿qué pasa? ¿Te la has pasado bien o qué? te la has pasado bien. Bueno, aquí nuestra oyente... Se le escapó la notificación, yo no sé si se ha oído. No, pues no lo sé, yo creo que no. No se ha oído. Total, no, tampoco se ha escuchado nada. No, pues ahora el becario va escribiendo el artículo mientras que va editando. Oye, ¿qué te iba a decir? Dime. Al final he visto que has quitado lo de la noticia del sexo en el espacio. Es que es una cosa de poco glamour, un poco, o sea, no... No, hombre, como no se escucha... Es que o sea, una vez quitado el tema ese de lo de los problemillas de lo que es en sí la... La concepción y lo que es el tema de la, lo demás del embarazo, son marranadas, ¿no? Los otros son guarrerías. Hombre, en el espacio es normal. Ahí se puede liar un Cristo. Pero yo no sé si... ¿Eso en el espacio? Sí. ¿Se puede follar en el espacio? Hombre, no he montado en lo harto de la Estrella de la Muerte por fuera, pero dentro. Sí, sí. Al igual que se puede beber agua y lavarse el pelo, pero... Pues claro, es complicado, o sea, ¿eh? ¿Tú no has visto la gente esta que, o sea, por ejemplo, para hacer pipí o hacer caca tienen que sentarse ahí atados a la silla porque si no se le... ¿Cómo lo hacen? Tú claro. Calculas dándote viajes con tu compañera o con tu compañero por toda la, pues yo qué sé, por toda la Estación Espacial Internacional. Pegando... Romántico no puede ser, ¿eh? Claro. No, coño, o te atas o te... Romántico no puede ser, ¿eh? O sea, lo que es música así de fondo y hay... No, eso tiene que ser a golpe es como, limpio. O sea, pero... Pero eso sería como yo qué sé, como hacerlo vestido de skater, con tu casco, tus rodilleras, tus coderas y pegando bimbazos por todos sitios. Eso. Aquí tenemos próxima sustituta, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que tiene madera de podcaster, ¿eh? Totalmente a ella. Vale. Pues nada. Ahí, están haciendo una estrella. Sí, totalmente. Bueno, está tosiendo una estrella. ¿Pero qué pasa? ¿Que estoy grabando? Eso es por dormir con el culo al aire. Ahora se está dando cuenta de que estaba grabando. ¿Ves? Tiene madera de podcaster. Tiene claro. Madera. Tiene las madera. Barritas estas que suben y bajan lo ha delatado. Tiene madera, sí. Nos ha delatado. Muy bien. Voy a dejarlo. Es un pendiente así, esto no. Son nuestras tomas falsas.